Bueno, bueno, bueno, ¿qué es la que hay? Volvemos, regresé, hice el return por fin. Después de algunas semanas, nada, estoy aquí con ustedes por una cuarta vez en el cuarto episodio del mejor podcast, el Jorgito Torres Podcast. Ok, volvimos, puñeta. Nada, hoy hablaremos de algunos temas controversiales. O sea que si tú eres una persona que se ofende rápidamente, te invito de que, pues, te retires de escuchar este podcast. Y nada, empecemos rápidamente. Quiero hablar. A lo mejor es un poco tarde para hablar de esto, pero nada, lo voy a decir como quiera, porque yo pongo lo que yo quiera en mi podcast. Este es mi show. Yo pongo lo que yo quiera. Ay, primero que nada. Rest in peace, Chespirito. Rest in peace, Topi. Bueno, como bien sabemos, Chespirito fue una figura muy grande en el mundo hispanoparlante, básicamente. Todas las personas que hablan español, que está en un país que sabe el español, sabe quién es Chespirito. Fue una persona muy graciosa. Yo creo que el mejor comediante que ha dado Latinoamérica. Nada, que descanse en paz. Y Topi, bueno. Yo no era muy fanático de Topi Mamerri, pero nada, pues lamento su muerte, en verdad. Sé que debe ser algo bien duro. Y nada, empecemos. Bueno, quiero hablar del tema. Y como dije en principio, a lo mejor esto un poco tarde va a decir el tema, porque este tema se originó hace algunos meses, muchos meses atrás, de hecho. Y es el tema de Ferguson, Missouri. Como bien saben, en agosto de este año, del 2014, un policía blanco mató a un negrito de 18 años, estudiante, que estuvo sin armar, o sea, inarmado, sin ninguna justificación alguna. El policía blanco, pendejo, racista, lo mata y le mete como 10 tiros, básicamente. Y lo mató para el carajo. Entonces, esto empezó una serie de conflictos, una serie de eventos, una serie de protestas, de hecho. Porque se estaba viendo un racismo. El racismo que se vive todavía en este país, lamentablemente. Especialmente en la fuerza policíaca. Y la gente se tiró para las calles, empezaron a protestar no solamente ahí en Ferguson, en todo el país, alrededor del mundo. La gente se quejó. Y entonces, pues, de esto salió otro conflicto, que es el de brutalidad de policía, porque vinieron los policías, como los protestantes de la Yupi, más o menos. Vieron los policías con tanques, con metralletas, los cabrones, con equipo básicamente militar. Arrestaron a un cojón de gente, arrestaron a periodistas, hirieron a un montón de gente. Y nada, entonces pues, y todo esto fue causado por el policía blanco matar a un hombre negro. Y nada, volvemos a hoy día, que bueno, hace una semana, si iba a decidir, un gran jurado iba a decidir si se debía dar un juicio para que este policía, este criminal, este asesino, fuera culpable o no culpable, ¿entiendes? Y pues básicamente el gran jurado decidió que no. Que ni tan siquiera le iban a dar una oportunidad para ver si era culpable o no culpable. O sea que Este cabrón mata a alguien sin justificación alguna y ya. Y no tiene ningún tipo de consecuencia. Yo me encojoné bien cabrón cuando yo escuché esto, mano. O sea, ¿cómo tú vas a permitir eso? Eso te dice que no solamente los policías son racistas, sino todo el sistema entero racista. Y esto es bastante triste. Ya yo estaba encojonado por la noticia de Ferguson en principio y me encojoné más todavía con esta noticia. Y yo creo que esto es algo que se tiene que arreglar porque, mira, después de esto han ocurrido también otros eventos en el que también se han asesinado este negrito y es bastante triste, mano. Y esto es, esto representa el tipo de racismo que todavía hay hoy en día. O sea, esto todavía existe. O sea, las mismas prácticas que se hacían de los tiempos de los esclavos todavía existen. Todavía existen, que eso fue a los 1800, qué sé yo, cuándo carajo. Estoy encojonado, mano. Estoy encojonado. Ah, y hablando de uno de esos casos adicionales que también se reportó racismo y brutalidad policíaca. Esto fue hace unos días, de hecho. Bueno, la decisión fue hace unos días. El evento fue hace tiempo. Pero básicamente, un policía vio a un negrito, una persona afroamericana. Y era un gordito, ya tenía que pesar como 300 libras. Entonces lo vio vendiendo cigarrillos, que eso es ilegal, pero te arrestan y te dan una multa. No te mandan para la cárcel ni nada. Entonces, básicamente, nada, pues vinieron como cinco policías, y está el video por internet. Y uno de los policías básicamente lo ahorcó y lo mató. Lo mató y los otros días fue la decisión que si se iba a hacer un juicio, un indictment, como le dicen. Y decidieron que no. Decidieron, o sea, tú le estás dando, o sea, todo el mundo sabe que estos tipos son racistas. Ellos mismos saben, todo el mundo sabe que ellos son racistas. Todo el mundo sabe que esto es un crimen, que estos son unos asesinos. Pero nada, tú decides como quieras, no. Ni tan siquiera darle la oportunidad de que sea culpable o no culpable. Porque esto no significa que el tipo no es no culpable o culpable. Simplemente dice, significa que no va a haber un juicio en contra tuya. Y esto pues dio más y más protesta. Entonces la gente está protestando alrededor de todo Estados Unidos. Por acá también están protestando. Lo de Ferguson y lo de Gardner, que fueron el que lo ahorcaron. Y nada, la gente se está tirando a las calles. Y la gente ya entiende. Y yo creo que vamos por un buen camino. O sea, yo creo que en algunos años esto va a ser algo del pasado. Mierda. Porque ahora la gente se está dando cuenta de lo sucio, lo puerco, los animales que son estos hijos de la gran puta. Y ahora Obama pasó algo, va a ponerle cámara a los policías. Ahora los policías van a tener un poco más de cuidado con eso, porque la gente va a estar viendo todo lo que ellos van a hacer. Aunque ya lo hacen, porque hay gente ya grabando, o sea, periodistas graban, grabando cuando ellos están arrestados, grabando, y a uno no importa. Si yo me acuerdo de lo de Ferguson, un periodista estaba grabando y entonces el policía dijo, quita esa cámara o te mato. Y eso fue mundial, o sea, todo el mundo sabe quién es ese policía. Todo el mundo sabe de qué se trata la policía de esa área. Y nada, todo el mundo está alarmado, todo el mundo sabe lo que es esto. Entonces, yo creo que esto va a ser que, aunque fue un evento trágico, en que muchas personas han muerto por ninguna razón, yo creo que esto va a ser que en algún futuro, por lo menos No sé, de aquí a 50 años, la gente haga que sea un cambio, de hecho. Y nada, pues yo espero que esto pase porque esto es inaceptable. Y en verdad estoy encojonado, mano, estoy encojonado. Porque es que, mano. Y entonces a veces yo pienso que yo soy una persona racista. A veces yo pienso que yo soy una persona mala porque o sea, a mí me encanta ver. A mí me encanta el humor negro. Y entonces a mí me encantan chistes racistas y eso. Yo me río viéndolo. Y no solamente racista, sino también como que en contra de religión, en contra de los gordos, de los impedidos. Y nada, yo me río, pero yo en verdad no tengo nada en contra de esa gente. Quería clarificar eso solamente. También quería decir como que los canales de televisión, o sea, los medios de comunicación reportando estos eventos, porque esta gente también son racistas de una forma, en verdad. Esta gente no le importa la decisión, es más, ellos te apoyan las decisiones estas de que los blancos matan a los blanquitos policías matan a cualquiera sin justificación alguna. Y esta gente pues lo apoya y dice, ah, el negrito pues, los negritos ellos mismos se matan. Pues nada, pues, él parecía que le. No, tú no tienes pruebas de eso. Tú ni habían pruebas de que Michael Brown había hecho algo contra este policía. Y si lo hubiera hecho, si hubiera habido contacto físico, yo creo que el contraataque del policía no debió haber sido de una pistola. Tú tienes muchísimas opciones, muchísimas cosas que hacer antes que disparar. O sea, y estas son las cosas que los policías aprenden. O sea, no solamente los policías tienen que estar capacitados para poder operar un arma de fuego. Ellos se supone también que sepan defenderse. O sea que si un tipo te mete un puño, tú no puedes responderle metiéndole un tiro. O sea, estoy encojonado. Bueno, eso me acuerda el video de Jim Panayilito, que en paz descanse, de hecho. De no a la violencia. Que dijo que pues que ahora la gente está con las armas. Te meto un tiro. Girito respondiendo, pues dijo, quiero que te me. Estás no, una pavera, mano. Quiero que te mete un tiro de leche en la boca, canto cabrón. A ti a la madre que te parió. Nada, búsquenlo por favor. Ese video sale hace como 3 o 4 años, mano. Que pan descanse mi pana Gilito, que su. El aniversario de su muerte en menos de un mes, en enero 5. Se los recuerdo. Pues sí, yo creo que ya eso es todo lo que voy a decir de este tema, mano, porque en verdad no tengo más nada que decir. No sé qué más da que decir sobre este tema. Hablemos de otra cosa, mano. Hablando de algo, yo creo que ahora mismo la grabación de este podcast. Todo el mundo ya imagino que estaba en calle 13. ¿Qué cojones, mano? Yo siempre quería ir a la calle 13. Entonces la última vez que él vino, yo no era fanático de calle 13. O sea, yo todavía ni había escuchado mucha la música de ellos. Yo empecé a escucharlo como un año después, qué sé yo. Entonces, pues. La próxima vez que venían, pues ahora. que estoy por el carajo. Entonces, el pendejo, calle 13, sí, el pendejo estos no vienen para acá arriba, mano. Lo más cerca que vienen es San Francisco y está lejísimo de aquí. No, no tan lejos, pero lejísimo todavía. Como tienen que estar como 2 días en el carro para llegar hasta allá. Bueno, pues nada, para la gente que se disfrutó Calle 13, pues nada, felicidades. Por acá haciendo un carajo. Bueno, quería hablar de otro tema, ¿ok? Este tema es de Puerto Rico, o sea que si tú no sabes un carajo de Puerto Rico, para mis amigos latinoamericanos, mexicanos que me escuchan, le pueden dar para el frente, por favor. Nada, porque ya papi, yo soy internacional, papi. Esto lo escucha todo el mundo. Esto no escucha más que un par de pendejos en PR, para mí o no. Esto es internacional, mucha gente escucha esto. Yo soy famoso. Quería hablar. Sé que les va a gustar este tema, gente. Quería hablar de la crudita. Voy a barrer el piso aquí, mano. Empecemos, puñeta. Ok. Si tú estás en Puerto Rico, probablemente si no vives debajo de una piedra, te enteraste de algo llamado como la crudita. ¿Qué es la crudita? La crudita básicamente es un tax, un impuesto a la gasolina. ¿Escuchaste bien? Un impuesto a la gasolina, un tax a la gasolina. Mira qué clase cojones. Eso son algunas de las cosas que yo no extrañaría de PR. Pero dale, continuemos con el tema. Básicamente, Agapito quiere poner esto porque supuestamente que no ha echado para pagarle la nómina a los empleados de la AMA, de Autoridad de Transportación, Transurbano. Y que si no pasaban esto, pues que le iban a cerrar básicamente todo eso. Todo esto incluye la guagua de la AMA, Tren Urbano, la lancha de Vieques y Culebra, Autoridad de Transportación y Obra Pública, que eso es donde tú sacas las licencias. Pues nada. Pues Agapito quería poner esto. Básicamente, pues, él estaba a favor de esto y pues básicamente pasaron básicamente esto en la Cámara y yo creo que en el Senado lo van a pasar también. Solamente, y ahí se formó un descojón porque el mismo Partido Popular, nadie, había gente que se oponía a él, o sea. Pero al final solamente hubo un voto en contra del Partido Popular. Todo el mundo votó a favor básicamente, o sea que. Están jodidos, mano. La crudita. Bueno, entonces la cosa es que García Padilla dijo que no había ni que chavo y qué sé yo qué carajo, pero dijo que iba a gastar ahora 100 millones de pesos en reformas y mejoras. Estas reformas incluyen una pista de patinaje sobre hielo en Junco. Parque acuático en Manatí, en otros pueblos, porque no me acuerdo los pueblos, solamente me acuerdo algunos, sé que son como un montón de pueblos, todos son pueblos populares, obviamente. Se van a construir boleras, pistas de patinaje sobre hielo, parque acuático, estatua, museo. Y no habían chavo para pagar los empleados a la AMA. Pero tú vas a gastar un cojón de chavo en mierda. Porque ni tan siquiera vas a gastar esos chavos en mierda. Tú estás usando esto como una excusa barata para darle chavo a tu amiguito, a tu alcalde y a su amigo en cada uno de estos pueblos. Vete para el carajo. Básicamente, tú estás usando los chavos de la crudita para repartírselo entre tus amigos. Básicamente, este corrupto, este pillo, Quiere sacarte chavo a ti, a todos los puertorriqueños, básicamente para repartírselo a sus amiguillos. Nada. Y entonces, pues, supuestamente en que el verano todo, el presupuesto y que estaba cuadrado. Que todo está cuadrado hasta el año que viene. Mira, eso es mierda. Entonces el cabrón esté pidiendo chavo ahora, pero mira qué clase de cojones, mano. ¿Qué clase de cojones? Ay, bendito. Es más, yo prefiero que cierren el tren urbano, todo eso, a que suban el precio de la gasolina, ¿verdad? Porque realmente nadie usa el tren urbano ni la AMA porque no sirve, porque no va para ningún lado. Básicamente, solo lo usan tres pueblos, alguna gente solamente. Y yo no entiendo por qué alguien que iba por el carajo, por Humacao, en Cabo Rojo, en Mayagüez, en Aguadilla, en Arecibo, tenga que pagar por esa mierda. Yo en verdad prefería que botaran para el carajo a todo el mundo de la AMA y no pusieran nada de impuesto. Y volvieran con las piscicorras, olvídate. Y nada, pues esto todo empezó desde Rosselló, que puso el tren urbano y qué sé yo qué carajo. Que primeramente hizo un proyecto que no iba a servir, que esa gente sabía que no iba a servir. Porque el tren urbano va desde fucking Bayamón a San Juan. No sirve, no transporta a ningún lado. Si tú hubieras hecho un tren que hubiera ido desde Humacao hasta Mayagüez, pues a lo mejor sí funcionaba, o de Ponce a San Juan. El resultado de eso nadie lo usa, o sea, va a quebrar. Y el resultado de eso es que, pues, de hecho, va a quebrar y va a tener que buscar el chavo para pagarle a esa gente. Para un servicio que no sirve, básicamente. Y esto es como que más metiéndome al tema de transportación pública y qué sé yo qué carajo. Porque antes, en los 1600, 1700, por ahí, por qué sé yo qué, cuando carajo. En Puerto Rico había un tren que le daba la vuelta a la isla, o sea. Y entonces tú vienes, hace un tren que va desde Bayamón a San Juan y hace que faltan con un billón de pesos y hace que quiebre, básicamente. Y entonces se formó un clase bochinche que se formó, mano. Un Carmen Yulín, la alcaldesa. Carmen Yulín de San Juan. Y el gobernador de Puerto Rico. Básicamente, Carmen Yulín dijo que estaba en contra de la grudita. Que suponía, en todas formas, al impuesto a la gasolina, o sea. Y entonces, básicamente, García Padilla, esto fue ayer, yo creo, antes de ayer. García Padilla dijo, Carmen Yulín me ayudó. Carmen Yulín me ayudó a que ella llamó a los legisladores para que se pusieran a favor de este pa'l carajo, mano. Yo no sé quién está mintiendo aquí. No se sabe, pero alguien de los dos está mintiendo. Hay traqueteo por ahí. O sea. Y la cosa es que la condición de que se hiciera esto, era que hacía palidez era chavo al municipio de San Juan y que limpiaran el caño Martín Peña, qué sé yo qué carajo. Y básicamente pues se fue un bochinche porque Carmen Yulín, ay, no, yo no quiero eso, eso es una mierda. Y García Padilla, ah, oh, no, no, tú me dijiste que sí, tú me ayudaste. Y esto pues básicamente es traqueteo, porque de esto va a coger, todo el mundo va a coger chavos de la cruita. Todo el mundo va a coger, todo, se van a repartir eso, mano. Como el título del libro de Jay Fonseca, que es bastante bueno, no lo leí completo porque yo no, a mí no me gusta leer tanto, pero nada. Banquete total. Eso es lo que hay ahora mismo, mano. Y la gente tiene que hacer algo porque en verdad esto no se puede. Esto no se puede. Y entonces, pues, la gente no hace mucho. La gente no se tira a la calle, no se tira a protestar. Bueno, hay algunos, pero son algunas protestas que se denominaron de acueducto, que se ponen a beber medallas en medio de Puente Dos Hermanos, ¿entiendes? Entonces, con esa protesta tú no vas a hacer un carajo. Tú tienes que ir al Capitolio. Hacer una protesta pacífica. Y esta vez esto hay que hacerlo con consistencia, con mucha unión. No solamente como que ir un día ni nada. O sea, tú tienes que hacerlo todo muchos días con mucha gente. Y la gente está. O sea, hay mucha gente que está en contra de las prácticas de este gobierno y del gobierno PNP también. Hay mucha gente. Obviamente todo el mundo de la oposición. Y no solamente como que la gente, figura pública, o sea, la gente normal tiene que salir. O sea, ellos tienen. Nosotros, yo me refiero a nosotros como si estuviera todavía en Puerto Rico, tenemos que ir para allá, tenemos que dejarle saber a esta gente que esto no nos gusta, nosotros no estamos a favor de esto. Pero entonces ahora las uniones, ¿dónde están? ¿Dónde está el PIP? Que de hecho ellos representaron algo de una protesta pacífica exitosa con la Marina de Vieques, que ellos fueron bastante una parte buena de la protesta pacífica esa que hicieron, que básicamente funcionó. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde están los líderes, los artistas? ¿Dónde están los líderes comunitarios, los líderes religiosos? ¿Dónde ellos están? ¿Dónde están los líderes religiosos? O sea, porque para criticar a los gays, si vas a protestar el Capitolio, pero para robar, para estar en contra de algo que te quitan chavo de tu bolsillo, tú no estás ahí. Tú no estás ahí para protestar a eso, pero sí estás para protestar a los gays. Y hablando del PIP, el PIP no está haciendo un carajo ahora mismo como partido de oposición. Ni el PNP, porque el PNP, pues. Mayormente están en contra de esta medida porque, por politiquería, porque me la están en contra de cualquier cosa que haga los populares. Pero ¿dónde están ellos? O sea, ¿dónde están? Yo creo que con esto García Padilla automáticamente se descualificó de las elecciones porque no van a ganar un carajo las elecciones. Automáticamente se eliminó. Básicamente, o sea, porque nadie va a votar por García Padilla. No, nadie, pero no va a ganar. Obviamente mucha gente va a votar por él. La mitad del pueblo, porque están más que dos partidos. Y yo sé que se van a olvidar como se olvidaron de el Ivo que puso Aníbal. De los empleados que votó Fortuño. Pero nada. Así es. Y este problema lo hay en todas partes, de esto de como que un bipartidismo solamente. Aquí en Estados Unidos también se hace, porque los dos partidos aquí son malos. Pero muchos de los ideales de un partido es mucho mejor para mí que el del otro. Por eso cuando yo voy a votar por los demócratas. Yo no voy a votar por los republicanos, que la mayoría son racistas. Que la mayoría está en contra de los latinos, que la mayoría está en contra de las minoridades, que están en contra de que son súper cristianos, que juntan la religión con el Estado. O sea, en ese caso los dos partidos son malos, pero yo voy a votar porque es menos malo. Imagínate. Y aquí es un poco más difícil hacer como que un tercer partido lo hay, está el Green Party, qué sé yo qué carajo, pero como un país súper grande. Pues es un poco diferente porque en Puerto Rico hay 4 millones de personas. Yo creo que es más fácil que 4 millones de personas hagan algo para cambiar dos partidos que 300 millones de personas, ¿entiendes? Y yo en verdad, creo que pues el partido de Demócrata es malo. Permiten muchas cosas, pero en verdad prefiero eso a Bush. Sí. Por eso, pues, yo voy a votar de demócrata en las próximas elecciones, cuando vote. Y nada. Hablando de votaciones del 2016. Como dije, pues García Padilla básicamente se eliminó porque él no va a ganar. Y yo no espero que gane. Yo no espero que gane el PNP, obviamente. Por favor, no ganen. Yo quiero que haga un cambio. O sea, que la gente realmente haga el cambio. Porque la gente tiene un poder bien cabrón. Pero no lo usan. No lo usan. Y como dije, los partidos de oposición tienen que hacer algo. Tienen que hacer otro movimiento político, no necesariamente un partido, un movimiento, una unión para que básicamente pongan una papeleta, en la papeleta otro un candidato bueno con una unión buena, no necesariamente un partido, porque puede ser un candidato independiente que se ponga en la papeleta ahí. Con el apoyo de mucha gente, porque yo sé que hay un montón de gente que no le gusta las prácticas del Partido Popular ni el PNP. Pero esta gente no vota. ¿Por qué? Porque hay un montón de partidos. Y ellos saben pues que el otro partido por el que ellos voten, que si están a favor, pues no van a ganar. Por eso se ahorran ir a votar, porque como quiera, pues, ¿para qué gastar mi tiempo? ¿Entiendes? O los que sí votan, pues como dije, pues, votan por otro de estos partidos y pues se dividen los votos entre los seis partidos que hay, ¿entiendes? Y pues nada, y pues la gente que. El ideal de la gente, como dije en el otro podcast, en el segundo. Yo no puedo votar por otro partido porque no van a ganar. Voy a votar por rojo o azul. Y pues eso es lo que pasa siempre, básicamente. Y eso es lo que nos ha metido en este revolú. De esa forma, pues. Yo, como saben, pues yo no estoy en Puerto Rico. Yo quiero estar en Puerto Rico, obviamente. A lo mejor se preguntarán que, ay, que yo no puedo estar hablando de esto porque yo no estoy viviéndolo. A lo mejor es verdad. Pero nada, pero como quiera lo digo. Y les aconsejo a ustedes. Y de esa misma forma, pues, quiero decir que en el futuro yo me postularé. Yo me voy a postular para el gobierno. Yo voy a ser político en Puerto Rico. En algún futuro, como en el. Como en el 2024, el 28, por ahí, 32. Vamos a tirarle senador. Voy a empezar por senador. Vamos a ir por alcalde. Vamos a tirar por ahí. Voy al candidato a gobernador y ustedes van a votar por mí. Desde ahora estoy haciendo la campaña política y voy a hacer el cierre el 2020, 2024, imagínate. Voy a hacer el cierre de campaña. Y yo estoy diciendo desde ahora, gente. Y nada, pues yo espero que voten por mí. Jorgito Torres, hashtag Jorgito Torres 2024-2028, cuando sea. Voy a estar esperando la papeleta. Y nada, pues, le van a robar a los chavos a todos los boricuas, mano. En verdad me siento mal por ellos, por toda mi isla, en verdad. Porque esta isla todavía no mejora, ¿no? O sea, va de mal a peor. Y como tú crees que es peor, va peorísimo. Aunque eso sea un disparate. Definitivamente yo me arrepiento de irme a Puerto Rico porque es mi patria, pero no extraño estas cosas. No extraño estas cosas, man. Ay, bendito, mano. Saca a hablar. Siempre pasa esto, mano. O sea, yo hago un podcast y como que te digo, diablo, este podcast me va a quedar cabrón. Yo voy a hablar de este tema y este tema. Y entonces cuando hago el podcast hablo de ese tema y hablo de ese tema. Pero nada, todavía estoy 20 minutos. Ay, como les dije, las entrevistas vienen por ahí como en Zoom. Nada. Espérenlas, vienen por ahí las entrevistas. No se preocupen, que vienen por ahí. Pero por ahora, pues nada. Seguimos aquí. Yo y tú. Tú y yo. Tú tan lejos. Pero cerca a la misma vez. Aquí les doy un beso. Quería hacer los saludos porque me lo estaban pidiendo. Vamos a hacer los saludos ahora. Vamos a hacer los saludos. Primero que nada, saludemos a la gente de Las Piedras, LP. Al Rompetoto, Brian Torres, Torres Brian. Al Cuadrado, Rompetoto. Pinga Dulce también le dicen. Luis Caco, por ahí también está por Las Piedras. Morbo también está por ahí, escuchándonos. Mi pana Axel también del LP, representando a mi gente de toda la isla, ¿verdad? También mi gente de Mayagüez, al Comish, a mi gente de Ponce. ¿Saben quiénes son ustedes? Mi gente de Humacao, obviamente. A José de Beast Olmeda, que escucha esto también todos los podcasts. A los Comecocos de Luquillo. A Diego. Que dice que está por allá por Orlando, gente. ¿Quién más voy a saludar? Voy a saludar también a Alejandro. De Candelario. Madre mía, Candelero. Manuel también lo saludo por ahí. Manuelillo. ¿Quién más está por aquí? Saludarlo. Bueno, yo creo que se puede llegar a todo el mundo, men. Sí, yo creo que sí. Pero tengo una listita por aquí. A Wiso, a mi gente en Aguabo los saludo. A Wiso también te saludo. Y nada, y si tú quieres que yo te saludo, dímelo en mi cuenta de Twitter. Y dime si quieres que diga un seudónimo, una frase o lo que tú quieras. Pónmelo ahí, yo te voy a saludar. Sí, mala mía si no nos cogía todo, porque mira, no me acuerdo tan bien así, qué sé yo. Bueno, sí, pero que quiero que me lo pidan también. Si tú quieres salir en este podcast, tienes que trabajar por eso. Yo te doy una simple asignación. Dime, quiero estar en tu podcast, Julito. Gilito, quiero que tú me pongas en mi podcast. Gilo, por favor, ponme en tu podcast. Ponme como el rompetoto. Y para mí es un placer pautarte por aquí. Pues nada, sí, se me olvidó decirte, mencionarte, pues dímelo a mi cuenta de Twitter, o donde tú me tengas. Y nada, dímelo. Nada, seguimos para adelante, mano. Y nada, les doy un abrazo desde acá. Nada. Que sigan escuchando los podcasts y que se los disfruten. Aunque realmente sean una mierda, porque no todos son buenos, yo lo sé. No todos son buenos, pero nada. Yo trato lo más que yo pueda, ¿verdad? Para hacer una experiencia buena de podcast. Estoy viendo a la gente aquí en Twitter comparando a Cos con un Calle 13, mano. Eso, es que es algo incomparable, o sea, y yo creo que el mejor artista ahora mismo que ha salido de Puerto Rico tiene que ser Calle 13. O sea, ¿cómo tú puedes decir que Cosculluela es mejor que Calle 13? O sea, es que tú no tienes ni argumentos ni puntos válidos para defender a Cosculluela sobre Calle 13, de ninguna forma, o sea. Donde me digan, ay, tú eres un pendejo mandole el bicho a Calle 13. Oh, mira, mamá, el bicho de tus humanos. El bicho. Tenemos un breaking news por aquí también. CM Punk se va a unir a la UFC después de que. Seguidos de WWE porque lo tenían de Cherry y ahora se mete a la UFC. Qué irónico, mano. Qué irónico. Con las noticias también de deporte rápidamente, los caciques dan en trade a Peewee y tienen el number one pick en el draft de 2016. Yo creía que era en el 2015. Pero nada. Seguiremos siendo los Sacramento Kings de el BCN, mano. Yo sigo siendo cacique, eso no importa. Eso me encojona, mano, cuando una persona de un pueblo le va. O sea, tiene. O sea, una persona de Humacao, una persona de San Juan le va a otro equipo, de otro pueblo. Cuando en tu pueblo hay un equipo. ¿Cómo tú puedes hacer eso? O sea, eso es lo más puerco, lo más sucio que hay. Porque yo tengo un pana mío, que sin mencionar el nombre, que lo mencioné de hecho, lo saludo ahorita, identifíquenlo ustedes mismos. Vive en Humacao. Ha vivido toda su vida en Humacao. Y es fanático de los Piratas de Quebradillas, que by the way, se va a cambiar para Manatí. ¿Qué carajo es eso? O sea, ¿cómo tú te puedes cambiar? O sea, con la historia que tú tienes, con los campeonatos que tú ganas, con lo bueno que es tu equipo, que tú te cambias una mierda de pueblo que ni debería ser pueblo de Manatí. Nada, continuando con esto. Pues sí, esto es súper puerco. O sea, tú no puedes irle a un equipo de otro pueblo cuando tu pueblo tiene un equipo. Eso simplemente no se puede hacer. Esas son reglas. Esa es la etiqueta del fanático de deporte. Y otra de esas no es cambiarse porque la gente ahora, era, ay, Miami Heat number one fans, qué sé yo. Y cuando LeBron James se cambió para pa Cleveland, number one Cleveland Cavaliers fan. Mira, ve, el bicho, mano. ¿Cómo tú puedes, o sea, cómo tú haces eso? Tú no tienes vergüenza. Tú no tienes integridad de ninguna forma. ¿Qué cojones, hermano? ¿Qué cojones? Ay, señor. Bueno, si notan que como que ven que está como que algo medio cortado por ahí, qué sé yo. Es porque a veces yo me salgo del podcast y vuelvo. Voy para el baño, vuelvo otra vez. Y nada, y por eso se escucha así medio voltado, qué sé yo. Nada. Chilling, chilling, chilling. Quería hablar de una persona. Quiero hablar de una persona llamada Bill Cosby. Como bien sabemos, este hombre es un comediante. Tenía un show súper famoso, el Cosby Show, y nada, yo no lo había visto, yo no soy ni tan fanático de su comedia. Mucha gente dice que es súper gracioso. Ahora mismo está viejo y gordo. Y ya no, ya ni tan siquiera hace stand-up comedy. El cabrón se sienta para atrás. Y se pone un headset. O sea, el tipo ni aguanta un micrófono. El tipo se echa para atrás y se sienta en un escenario. En un sillón. Con una mesita al lado, con un refresquito. A decir chiste. O sea, el tipo hace sit-down comedy. Sí, este chiste es del Comish. Saludito, me llamó otra vez. El tipo está viejo y todavía está por ahí. Bill Cosby, quítate ya. Quítate ya. Ya no estás para eso. Pero yo no quería hablar de eso hoy. Quería hablar de los reportes que han llegado al día de hoy de que Bill Cosby violó, aparente y alegadamente, violó a varias mujeres. Y a varias mujeres me refiero como a más de 10. Los testimonios de estas mujeres, han sido mayormente, tienen que ver con algo con la televisión. O sea, estas mujeres como que son productoras o trabajan con algo, trabajaron con Bill Cosby, qué sé yo. Entonces, Los reportes todos dicen, las mujeres, todas estas mujeres dicen que Bill Cosby las drogó y se lo metió. Y esto fue, qué sé yo, los 70, los 80, qué sé yo, qué carajo. Y ahora está saliendo, entonces todo el mundo, todas estas mujeres están diciendo esto y Bill Cosby ni lo niega. Mamá bicho, este, mano. Pues nada, bueno. Yo espero que se sepa si en verdad Bill Cosby hizo esto. Yo no sé si lo hizo, porque yo no sé cómo yo voy a saber eso, pero nada, pues. Esperemos que se sepa la verdad. Y que se haga justicia de un Bill Cosby. Canto de puerco, mano. Canto de puerco. Esto viene, esto me lleva al tema de violaciones. Porque para qué una persona quiere violar con una persona, obviamente por el deseo sexual. Pero yo en verdad no chichar, no tuviera relaciones sexuales con alguien si esa persona se siente incómoda y o forzada. Y más si yo estoy forzando. Aunque en verdad yo en verdad no forzaría a nadie porque yo soy medio pendejo. Y en verdad no soy tan grande, tampoco soy tan fuerte. No soy, como dije, no soy tan grande, soy un flaquito. Mongo, mano. Eso para que imaginen mi apariencia, aunque ahora mismo no me están escuchando. Aunque en verdad me estoy poniendo gordo, mano, en verdad que sí. Esto está unido, mano, está todo lleno de mierda, en verdad. Si vienen para acá, por favor, la cena hacen de los fast foods. La cosa es que yo sigo comiendo, mano. Ahora mismo yo comí una fucking pizza Papa John's. Y antes de eso comí un sándwich de Subway de albóndiga. O sea, yo no paro, men. En verdad no he ido al gym hace tiempo, mano. Hace tiempo no he ido al fucking gym. En el verano iba todos los días porque no tenía nada que hacer. Pero ahora no estoy con la uni, estudiando en la uni, qué sé yo. Entonces no tengo en verdad como que. No es que no tenga tiempo, porque a veces sí tengo tiempo, pero llego aquí a. No hacer nada. Comparado con el tiempo libre, que, más tiempo libre que yo tenía, iba casi todos los días para allá. Y ahora estoy fuera de forma, mano. Estoy fuera de forma. Llegamos de las violaciones a eso, carajo. Pues nada, pues como yo dije, yo. Yo creo que yo me sentiría como asqueroso si yo estuviera forzando a alguien para que hiciera algo que yo quisiera. La verdad, no, eso es de puerco, ¿verdad? O sea, po. A lo mejor puede darte morbo, po. Como dicen los españoles. Puede darte, te puede excitar algo. Como de que te dé como que dolor y eso, como que estés dándole a tu partner o qué sé yo y que eso le guste pero que se force a algo del punto de que te violen nah. Ya eso y yo creo que pues si Bill Cosby hizo esto porque definitivamente tiene que atentarse a las consecuencias debería pasar las consecuencias máximas y si eso significa que hay que arrestarlo pues hay que arrestarlo. Aunque probablemente eso no va a pasar porque a los famosos no les pasa nada. A los policías blancos no les pasa nada. A los políticos no les pasa nada. A los banqueros no les pasa nada. A la gente que tiene chavos básicamente y o es famosa y o es blanca y o tiene una autoridad por encima de una persona. No tiene ninguna consecuencia. Pueden hacer lo que quieran sin tener que hacer las consecuencias de sus acciones. Esto bastante triste, mano. ¿Verdad? Eso de. Tú me haces llorar a mí, como persona. Mabochorno y todo. Pues nada, veremos qué pasó con Bill Cosby, mano. En verdad sería una vergüenza que si esto es verdad. Ahora viene y se muere o algo así. Pa' colmo, como pasó con Joe Patel. Con Penn State. Nada, me estoy yendo del tema otra vez. Ahora viene y se muere, mano. Porque lo dije aquí en mi show, mano. Me ataca el corazón. Por favor, no vacilen, en verdad. Yo Yo no celebraría la muerte de una persona de una forma. Ni la de Bin Laden. Aunque ni tan siquiera se sabía si Bin Laden fue un muerto de verdad. A lo mejor todavía está vivo por ahí. Vivo y pejeando. Ay, bendito. Siempre me pasa lo mismo. Nunca llego ni una hora. No sé de qué más hablar. Y nada, mano. Qué vergüenza, mano. Todavía no llego ni una hora a un fucking podcast. ¿Qué? O sea, y la cosa fue que este podcast realmente no fue tan bueno. En mi opinión fue una mierda, en verdad. Pero si a usted le gusta, pues bien. Nada, gracias por escuchar este podcast. Los quiero. Feliz Navidad. No tiren tiros al aire, solamente tiros de leche. Nada. Nos vemos. Será hasta la próxima, gente. Nos vemos, bye. Los quiero. Los adoro. Los amo.